lo usaban para ajustarnos, para cagarnos, para decirlo mal y pronto. Y yo dije, bueno, pero me di cuenta con el tiempo que todo esto es, y como me decía hoy un laburante, efímero. Y estuvimos festejando mucho, festejamos el domingo. Yo ahora estoy acá con Camilo, ahora después vamos a hablar con él. Él también estuvo festejando, yo en mi barrio, en San Juan y Boedo, él en el Obelisco. Ayer estábamos muy contentos de los festejos, pero sabíamos que esto puede dar un margen, un poquito margen, pero ya estamos con todos los problemas cotidianos. Hoy yo estaba viendo, me llegaban gacetillas, estaba viendo que los médicos de Galeno están haciendo en Galeno Quilmes, los médicos del Sanatorio Trinidad de Quilmes, están haciendo un acampe reclamando recomposición salarial, pago de título, antigüedad, nocturnidad, reducción, sobrecarga laboral, lactancia para la guardería, hora de lactancia. Y hoy y mañana la unidad piquetera va a estar en el centro reclamando lo que reclamó durante varios años, mejor comida para los comedores, que den de alta planes porque están sacando planes a rolete, hay gente que no tiene para comer. Y bueno, y no se trata de aguar fiestas, se trata de ver la realidad. Hemos festejado muchísimo, seguimos viendo, los medios acompañan para que se siga festejando, se habla muy poco de las cosas más importantes, se habla mucho de este campeonato mundial y nosotros disfrutamos mucho este campeonato mundial. Y seguramente podremos estar discutiendo, qué sé yo, ahora vamos a hablar con Camilo, quién fue el mejor. Para mí fue McAllister, para otro fue Messi. Fue un equipo, 11, fue un equipo que trató de no meterse en política, digamos en política partidaria, y agarró y decidió evitar mayor capitalización de esto. Me quedo con las palabras del Dibu Martínez cuando dijo, le tenemos que dar una alegría a esta gente que está siendo muy golpeada, nuestro pueblo está siendo muy golpeado. Y podemos hablar cantidad de cosas, del Chiqui Tapia, podemos hablar del desastre que fue la organización de ayer, podemos hablar de cantidad de cosas. Pero bueno, nosotros, nuestra responsabilidad es tratar de hablar con ustedes de todo lo que nos está, de lo que nos está pasando, y fundamentalmente del tema económico. Y acá voy antes de ayer, me arruinó todo el festejo que había tenido el domingo, me lo arruinó antes de ayer cuando me entero del decreto del feriado nacional. Y yo veo que hubo muchos que han hablado en contra del decreto, algunos dándole una utilización política. A mí me parece que el festejo hubiera sido igual sin feriado nacional. Pero ¿saben qué? No voy a ir por lo económico, que todos los medios hablaron de lo económico. Todos los medios, lo que pierde el país por la falta de producción. También podemos decir, en un país, acá tengo la cifra de indigencia en la ciudad de Buenos Aires, para no ser indigente hay que ganar 79.229 pesos. Hay mucha gente que por el feriado no ha sacado para comer el día de hoy, el día de ayer y por ahí el día de mañana. Es decir, pero no voy a hablar de eso. Voy a hablar de la insensibilidad, de la clase política, de la insensibilidad de los que nos gobiernan. Porque un feriado de un día para el otro significa gente que va a operarse y de un día para el otro le suspenden la operación, quizá con estudios ya para ver si lo podían operar, ya hechos, con la orden ahí para la internación. ¿Y saben qué? Y la salud está está saturada en la ciudad de Buenos Aires. La salud está reventada en la ciudad de Buenos Aires. No solo en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, sino que dependen del gobierno de la ciudad, sino el PAMI, sino todos los lugares. Algunos lugares por ahí de prepagas, algunas clínicas, por ahí lo reprograman para un día después. Pero ¿saben qué pasa? Que lo del PAMI y lo de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, si no te operaron ayer, sonaste. Por ahí estuviste 4, 5 meses, 6 meses, y te van a tener que reprogramar en otro turno. ¿Sabes por qué? Porque hoy era otra gente que se iba a operar, y no era que de ayer decían, bueno, este, mira, que tiene cáncer y hay que hacerle una operación. Lo operamos mañana, hoy no porque hay fiesta, lo operamos mañana. No, porque ese día hay otra gente que ya estaba planificada de hace 4 meses. ¿Me entienden? ¿Qué nivel de crueldad? ¿Qué nivel de crueldad del gobierno nacional? Y en esto quiero agregar también la crueldad del gobierno de la ciudad. Más allá que algunos me decían, bueno, ¿pero qué va a hacer el gobierno de la ciudad? ¿Se va a enfrentar al de la nación y va a decir que no haya festejo? No, los festejos podía ser igual. Claro, otros me decían, ¿qué va a hacer el gobierno de la ciudad? ¿Cómo pasan a una persona que se tiene que operar? ¿Cómo va el médico si va a estar todo colapsado? Bueno, ¿no podría haber habido alguna forma de planificarlo? ¿Qué sé yo? Me parece que el no se puede, me parece una barbaridad. Así que me quedo con toda esa bronca. Me quedo con toda esa bronca. Después de los festejos, la primera vez que festejé de la manera que festejé, consciente, porque y fundamentalmente porque fuimos de menor a mayor, acá ustedes lo vieron, no fuimos de los programas que más importancia le dimos al Mundial, fuimos de lo menor a mayor, y fui viendo en esta selección que era una selección, que no era la selección de Sabela, un militante en ese momento del oficialismo, del peronismo, más allá de un gran técnico, que en el 2014 hizo todo para convencer a los jugadores para que vayan a Plaza de Mayo, no fueron a la casa y obligaron a ir a Cristina. ¿Se acuerdan que Cristina tuvo que ir a la AFA en el 2014, subcampeones? Bueno, no era una selección que tenía al frente una persona muy identificada con el kirchnerismo. No era tampoco la desastrosa selección de Sampaoli, que también tenía justamente a Sampaoli, un tipo militante del peronismo, militante del kirchnerismo, aquel que le dio vergüenza cuando tuvo que ir en el 2018 a una reunión protocolar, le dio vergüenza porque había estado con Macri y salió a decir que era protocolar, nada más, que por favor, que no lo identificaran. Y bueno, y mandaba tweet que gracias a Cristina, y bueno, y hizo el desastre que hizo en la selección. Bueno, esta selección fue otro tipo de selección. A mí por ahí, y no sé, no lo tengo claro, por ahí podrían haber estado en el balcón como estuvieron con Alfonsín, pero estamos muy mal en el pueblo argentino, y evidentemente los responsables de que estemos tan mal, hay tres que son los mayores responsables. Se llaman Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Tomás Massa y Alberto Fernández. Y en ese orden son los tres responsables. Y bien, era muy difícil compatibilizar una selección que había demostrado esfuerzo, que había demostrado trabajo, que había demostrado mérito, estar con los que atentan contra el mérito, atentan contra el trabajo, atentan contra los jubilados, atentan contra el pueblo, en definitiva. Esos mismos que hicieron que vos, que te tenías que operar, no te pudiste operar ayer, o que vos, que tenías un turno de eso que te da el PAMI cada 3 meses en ese desastroso PAMI de esa caja del cristinismo, que te postergaron el turno para dentro de un mes, esos que hicieron eso, creo que nos quisieron arruinar la fiesta, pero no nos la arruinaron, porque festejamos, porque hicimos lo que teníamos que hacer, Y porque igual vamos a seguir hablando, hablaremos de fútbol en algún momento y todo, vamos a seguir hablando de las mafias, de la mafia del Chiqui Tapia, de vamos a hablar de las internas en algún momento, de las peleas, de todo esto que pasa alrededor de una clase política, y en esto los ubico a todos, repugnante, una clase política que lo único que hace es ver cómo jode a la gente. Y fíjense, hoy se pudo ver en la Cámara de Diputados cómo jode a la gente la clase política. Unos no dieron quórum, entonces se falló, digamos la oposición, falló la moratoria para los jubilados. Moratoria que, como siempre digo yo, es la moratoria solidaria, porque nos bajan el sueldo a todos los jubilados para repartirla con más. Es eso lo que hacen, no ninguna otra cosa. No ponen más plata para las moratorias. Es decir, en vez de pagar jubilaciones dignas, hacen que todos seamos pobres, inclusive lo que le dan la moratoria. Que siempre yo digo lo mismo, esa plata tendría que salir no del ANSES, tendría que salir del gobierno nacional, porque el ANSES tendría que ocuparse como un seguro de pagar a los que han aportado. Una moratoria que la tiene que llevar adelante un gobierno que hace, insiste, de que la gente no aporte y que trabaje en negro. Más del 40% de la gente labura en negro. Así que, pero de cualquier forma, se iba a votar algo que podría servir un poco para los jubilados. Arruinarle la parte a unos jubilados, pero es decir, repartir la solidaridad entre pobres. Pero claro, metieron atrás de eso varias cosas, como la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, no sé, estatizar algo que es privado, que y algunas otras cosas. Y entonces, el juego político, es decir, yo meto una ley que muchos, porque hay mucha gente que está esperando la moratoria, y le echo la culpa a la oposición, pero no cuento que después queríamos meter otras leyes para chorear, por ejemplo. Así que tenés el desastre de la oposición y el desastre del gobierno nacional. Eso es nuestra clase política. Y la verdad que sacarse una foto con esta clase política, permitir ser abrazado por Guado de Pedro en la llegada de Ezeiza de los jugadores, y la verdad, en la historia uno puede quedar, mirá quién me abrazó, Guado de Pedro, ¿no? Debe ser feo. Pero bueno, hay muchas cosas para hablar. Después vamos a tratar de hablar algunas otras. Tenemos algunos conflictos, algunas cosas que queremos seguir hablando. ¿Qué haces, Camilo? Buenas, ¿cómo va? ¿Qué tal? Bueno, yo quería charlar un poquitito con vos porque he visto cómo festejaste. Sí. Estuviste en el obelisco el día domingo. Exactamente, ayer no. Has participado de una cosa increíble, nunca ocurrió, 4 o 5 millones de personas ayer, el otro día en el obelisco 1 millón y pico de personas. Contame cómo la viste. No, mucha alegría, era como una especie de desahogo, podríamos decir, ¿no? Se sentía un poco más así, el hecho de que también se termine juntando gente, que inclusive gente con la cual me he cruzado en este, porque me crucé con muchísima gente en el medio, pero gente con a la cual tenía identificada como no futbolera también, porque ese es el tema, es un festejo que excedió completamente al futbolero. Muchísima gente que no le da pelota al fútbol, lo que mismo la escuché decir muchísimas veces, esa famosa frase hecha de son 11-22 millonario atrás de una pelota. Sí. Bueno, mucha gente que durante muchísimo tiempo le escuché decir eso, ahora se pone la remera de Messi. Lo cual no lo digo como algo malo, sino lo digo como la dimensión, para dimensionar el nivel de unión que tuvo este mundial, ¿no? El saber que lo podíamos llegar a ganar, el ganarlo y el poder festejar finalmente algo. Porque ese es el tema, al fin de cuentas, es festejar algo. En estos tiempos, festejar algo que esencialmente, como cualquier festejo de cualquier equipo de fútbol, para el hincha no le da nada más que sea orgullo o potenciar la pasión que tiene o generar más amor por su club o lo que sea. es algo intangible, es algo completamente desde lo material, desde el punto de vista material, es completamente inservible. Y teniendo en cuenta eso, ver tanta gente que, como te dije recién, futboleros, no futboleros, algunos que le dan bola al mundial, algunos que le dan bola a la selección, nada más, ver todo eso junto es emocionante, es muy lindo, es realmente es muy lindo. Fue una experiencia muy muy linda el hecho de ver, inclusive, por toda la ciudad, cortes por toda la ciudad. Ibas al lugar que ibas, había gente saltando, cantando, agitando una bandera, revoleando una camiseta, como la Sole, de la forma que sea, pero había gente festejando. Si querías inclusive llegar al obelisco, tenías que dejar fácil el auto, por ejemplo, a 30 cuadras. Me subí al auto de un amigo y lo dejó a 10 cuadras de mi casa, más o menos, de la cantidad de coches y de movimiento que había. Caminamos por la avenida San Juan completamente cortada. Es algo que jamás en mi vida vi. La gente cortando avenida San Juan porque quería. Sencillamente eso. Y esto también me da pie a algo que decías vos respecto al feriado de ayer. La fiesta se iba a dar igual. No había necesidad de agarrar y decir, bueno, paremos todo. Por supuesto, ignorando todos los daños colaterales que hubo, que por supuesto no toman la repercusión necesaria también, ¿no? Porque los medios más grandes, los medios masivos, la cadena del desánimo, están viajando a Pujato para ver a la familia de Scaloni, a Neuquén para ver a la familia de Hugo Acuña, a Córdoba para ver a la familia de Dybala y la de Julián Álvarez. Ahora, entonces, fíjate qué cosa, la cadena del desánimo fue la que más movilizó todo esto. Yo hice zapping con todos los canales, los que estaban más a full con festejos, todo, inclusive festejaron con la gente saliendo a los balcones, fue Canal 13. Claro, en Artear, bueno. Increíble, ¿no? Porque siempre... Porque del otro lado, para esta división, esta grieta, decían que Clarín quería que perdiera porque está en contra del festejo del pueblo. Absolutamente todo lo contrario, ¿no? Totalmente. Inclusive llevaron televisores a lugares donde no llega nada. Totalmente, eso me pareció muy, muy, muy lindo. A mí me pareció buenísimo, pero por otro lado decía, ¿dónde está el Estado? Un pueblo donde llevaron un televisor. Que no tenía electricidad, claro. Claro, que en su vida habían visto un partido de fútbol. Una locura. Claro, que tenían que entrar al pueblo entrando por Bolivia, que se cruzaban a Bolivia para ver si querían ver algún partido. Vimos cosas de loco en Canal 13, hay que nombrarlo, Canal 13. Yo seguí todos los canales, pero resulta que lo que era la cadena del desánimo fue la cadena del más ánimo, y hoy sigue con eso. Hoy sigue con eso, no hay otra noticia que no sea algo referido al Mundial, claro, o a los jugadores del Mundial. Bueno, en el día de ayer, que yo no estuve, justamente Artear, que tiene ahí todos los estudios en Constitución, los balcones daban a la 25 de mayo. Y ahí era la marea de gente donde se juntaron todos porque ahí iba a parar el micro. Habían anunciado que al obelisco no llegaba, que paraba ahí. Los tipos terminaron tirando papelitos y la gente terminó festejando y cantando de cara al balcón. Porque de alguna manera como que fueron y animaron la fiesta. ¿Qué? Y les decían a todos, mire, esos helicópteros, esos son los jugadores, esos son los jugadores. La gente se enteró por ellos mismos. ¿Qué? Que estaban ahí animando de alguna manera. Ahora, ¿qué distancia que hay entre todos nosotros, todo el pueblo argentino, todo el pueblo, sí, y la dirigencia política? Totalmente. ¿No? Que te hace, totalmente, este es tu enemigo, este aquel. Ojo, yo con esto que se entienda bien, el Clarín es uno de los tantos grupos concentrados que hay en la Argentina, como lo ve que es Techín, solo que a Techín lo admira más a Cristina, a todos, y le dan negocio, y a este otro no lo admiraban antes, cuando se ve que compartían negocio o curraban juntos, ahora no estoy poniendo ahí, pero digo, mirá lo que hicieron los tipos, se iban a un pueblo para transmitir y aparte demostrar lo que es este país, ¿no? Lo que es la lejanía que hay entre la ciudad de Buenos Aires y el resto del país, ¿no? Claro, lo único que hacemos es describir lo que describir, hicieron. Describir, ¿no? Claro, sí. Sencillamente son hechos. Y aparte, qué lindo, porque yo vi a la gente que veía, le ponían un televisor en Chalay, no sé el nombre del pueblo, que nunca habían visto una final, y lo que festejaban en Tucumán, en los lugares. Qué lindo. Si lo hubieran hecho otro, te lo diría. Si lo hubiera hecho C5N, pero C5N estaba, por ejemplo, ayer C5N lo único que estaba haciendo era tratando de ver que todo el desorden que había, todo el despelote que había, era culpa del gobierno de la ciudad y de la policía de la ciudad. Una locura, porque hoy mismo esas versiones, la AFA está, hay títulos de página 12, C5N, la AFA contra el gobierno de la ciudad por la forma en que manejó, prácticamente no entraron a la ciudad. Y hoy el propio página 12 tiene que sacar una nota, alguien que vio la realidad, que dice que no, que hubo un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el Chiqui Tapia, que es lo que todos vimos, lo dijo el propio hoy Aníbal Fernández. Ahora, insistían con esa mentira, a ver, y después, bueno, la represión en el obelisco, que la realidad, a mí como argentino me da vergüenza tener compatriotas que hagan mierda el obelisco, me da vergüenza. Así como te digo que para mí la policía de la ciudad es una policía que puede ser de gatillo fácil, con la cual estoy en contra, tenemos cantidad de casos de gatillo fácil, todavía se manejan deteniendo a pibes por la cara, todo lo que hace esa policía, así como te digo eso, ayer la policía tendría que haber evitado que rompan kiosco, que maltraten el obelisco. Como te digo una cosa, te digo la otra. Sí, Camilo. No, sí, volviendo, siguiendo en este punto que vos mencionabas recién, siempre es una minoría, porque inclusive todo esto se termina dando. Minoría. Se termina dando cuando se empieza a desconcentrar. Y es más, te digo, yo este año fui a otro festejo en el obelisco. Por supuesto, muy diferente al de ahora. En el cual había, digamos, como un ambiente muy futbolero, podríamos decir. En este festejo de la selección había, tal vez, siempre, por supuesto, hay muchísimos videos de gente subiéndose a lugares altos, que se caen, que se parten las gambas. Sí, el Metrobús. Siempre hay, todos subidos al Metrobús, o sea, siempre está esa gente. Pero en general, el ambiente era familiero. Y ayer sucedió lo mismo, el ambiente era muy familiero. La gente que fue era muy tranquila y era muy de, tal vez del palo no tan exacerbado del festejo dentro del fútbol, ¿no? No tanto del paravalanche y de colgarse de cualquier lado, y era más una familia tranquila que fue a saltar, a cantar un poco y a disfrutar un buen momento. ¿A qué voy con esto? Que todo esto que mencionas sucede después cuando empieza a desconcentrar a esta gente. Cuando se empieza a romper este ambiente y todas las imágenes que circulan de los destrozos del obelisco, de corridas con la policía y demás, todo se termina dando la noche cuando ya hay poca gente. Así que siempre, o mejor dicho, para poder separar lo que es el festejo en sí, lo que fue el festejo multitudinario tanto el domingo como de ayer, separarlo de los pocos cabeza de termo que terminan haciendo siempre alguna pavada, separarlo de eso. Así que, y después, bueno, nada, el festejo fue muy lindo, fue muy lindo. Y una cosita, ahí está, una cosita que me va a quedar también el tintero por lo que decías, respecto a también al rol que tomó, que fueron tomando distintos medios. En el caso de C5N, ayer estuvieron operando muchísimo con que en unanimidad el plantel quería ir al balcón de la Casa Rosada, algo que no lo sabemos, algo que es incomprobable, pero que estuvieron todo el día, claro, bueno, presionando para que necesitaban eso, querían eso, se morían. El gobierno largaba que ya ven, a lo último dijo cuando iban los helicópteros, porque ya no había excusa, iban con los helicópteros, bajaban en el helipuerto y estaban ahí. Totalmente. Evidentemente no quisieron ir, pero a la gente le mintieron. Le dijeron a la gente cuando estaban en Lugano por subirse a los helicópteros, el Zócalo de C5N decía, se suben al helicóptero y van a la Casa Rosada. Ah, sí. Las pantallas que impuso el gobierno en la Casa Rosada tenían C5N y tenían este zócalo. Claro. O sea, a la misma gente que estaba ahí festejando le estaban diciendo, muchachos, los jugadores van a venir acá. Impresentable. Son los mismos del Ganó Scioli. Así que, ¿qué podés esperar de esto? ¿Qué podés esperar? Como dice un amigo, ¿qué un burro qué podés esperar aparte de una patada? Hay una... Sí, sí, perdón. No, no, decí, ¿hay una? No, que hay una necesidad también de ser, del poder político de ser protagonista en cosas en las que no lo son y en las cuales hasta ningunearon a la selección. No mandar a ningún representante, todos los países mandaron, aunque sea un embajador, aunque sea alguien. Nadie se quiso quemar por si perdían. Claro. Construyeron el discurso de que Macri era mufa para porque... inconscientemente deseando que pierda la selección, agarrar y echarle la culpa a Macri. Echarle a Macri, claro. Macri estuvo en todos los partidos, subieron fotos del primero nada más. Che, perdió porque estaba Macri ahí con los jeques. Macri estuvo hasta en la final, estuvo abrazado a Macron, Macri. Claro. Estuvo en todos los partidos Macri porque es embajador de la FIFA. Dejando de lado esa pavada, ninguno quiso ir a quemarse. Claro. Ninguno se quiso quemar y ahora se quieren colgar de la medalla y de la copa. No, pero un desastre. Una... Aparte, otra forma ridícula. Bueno, el peronismo tiene historia en esto de colgarle la cosa de mufa. Se la colgó en su momento a Pugliese cuando lo metía preso por comunista y después terminó todo lo contrario. Pugliese terminó siendo comunista antimufa. Pero tienen esa cosa porque no les da el cerebro y no lo pueden combatir en nada. No lo pueden combatir en lo económico porque están haciendo lo mismo que decía Macri que había que hacer. Totalmente. ¿Entendés? Entonces no lo pueden decir. Por ejemplo, no pueden decir Macri es el que cagó a los jubilados porque sí, lo cagó Macri, pero lo están cagando ustedes también. Así que esto cambiaron es todo la fórmula desastre. Para cagarlos más. Claro, y aparte cambiaron la fórmula en el momento que se iba a recuperar un poco la jubilación. Camilo, te termino con una cosa, a ver si sos capaz de decirlo acá. Camilo es futbolero, vamos a contarle a la gente, y siempre que puede va a ver a Boca. Sí. Es fanático de Boca. No les voy a preguntar con qué sufriste más, porque creo que son cosas distintas. Son cosas totalmente diferentes. Sí. Pero te voy a hacer una pregunta, si querés contestarla, si no, no. ¿Con qué me vas a venir? A ver. ¿Cómo festejarías como la copa? A mí me tocó festejar... Era muy chiquito la Copa del Mundo de Madrid, de Boca. No, para un futbolero, imposible. ¿Qué es más importante? ¿Se puede? No, son... Porque yo soy de aquello que siempre dije, lo más importante para mí es Boca. Siempre lo más importante. Siento que son cosas distintas porque Boca forma parte de mi cotidiano. Boca es como un familiar más. La selección argentina, el mundial en sí, es un evento único, histórico, que se vive cada tanto. Por eso inclusive soy de aquellos que no quieren que haya mundial cada 2 años, que era una de las propuestas. El mundial es algo que llama al más futbolero. Y después Boca es algo de todos los días. Ahora terminó el mundial, tenemos un descansito y en menos de 30 días vamos a estar viendo jugar a Boca de nuevo. Entonces se me hace muy complicado porque nunca coinciden. Si vos me decís, si me planteas la situación, mira, a la misma hora te juega Boca una final y Argentina una final. Digo, es imposible, no va a suceder, porque siento que ya el fútbol en sí está configurado para no mezclarme esos dos sentimientos, esas dos pasiones. Siento que son cosas distintas. Bueno. A Boca lo siento como algo del día a día, lo siento como algo familiar, y la selección lo siento como algo extraordinario, y los dos los vivo como me sale en el momento. Bueno. Bueno, no te jugaste, ¿eh? No sé si no me jugué. En un hipotético... Está bien. Porque uno ve... Yo, viste, el otro día, esto era... La fiesta era como la de Serrat, ¿no? Y el noble y el villano, claro. ¿Viste? Y estaban ahí. Yo estaba festejando en Boedo y había parte de bandera argentina de San Lorenzo. Pues claro, me tocó festejar en el lugar donde festeja San Lorenzo, que en realidad festeja muy poco San Lorenzo porque tiene muy poco campeonato. Pero bueno, los quiero mucho. Igual, a los de San Lorenzo. A los vecinos. A los de nuestros vecinos. Pero se veía que esto, claro, fue una cosa que desbordó. Aparte, fue más allá del fútbol. Hubo gente que salió a festejar, que hubiera salido a festejar también si hubiéramos salido segundos, porque había totalmente. Una necesidad que no se dio nunca. ¿Y por qué era una selección que unió? Yo quiero decir dos cositas. Yo vi los 3 campeonatos que la Argentina salió campeona del mundo. El 78 se salía a festejar todos los días. era un momento muy jodido y mucho después nos quedamos con culpas, ¿no? Y más con todo lo que nos pasó a algunos, le pasó a varios. Pero bueno, pero se festejaba. También era una sociedad muy cerrada, con una dictadura, y era como... Inclusive algunas organizaciones políticas nos decían a todos que saliéramos a festejar para como gimnasia de la gente en la calle. Pero no pasó lo que pasó ayer acá. En el 86 era una selección recontra dividida, se festejó mucho, pero estaba recontra la mayoría de la gente, inclusive el grupo Clarín, hay que decirlo, en ese momento no lo quería Bilardo, Alfonsín no lo quería Bilardo, hasta último momento hice lo posible para sacarlo a Bilardo, había una incompatibilidad, entonces el festejo no fue de este tipo, eso nada más. ¿Cerramos? Sí, una última cosita, ya que me estiraste ahí y me dijiste que no me la jugué, ya vi a Argentina campeón del mundo, no me molestaría no volver a ver a Argentina campeón del mundo. No me muero por un cuarto título de Argentina. Pero me muero por la Copa Libertadores. Por la séptima la séptima Libertadores de Boca. Y sí. Ni que hablar la cuarta del mundo. No, eso ya. Yo pienso. Yo era muy chico, ese es el tema. Yo tenía 5 años, apenas recuerdo mirar al cielo a las 10 de la mañana y ver unos petardos. Pero entonces yo necesito más. Estuviste festejando arriba de mis hombros, estuvimos ahí. Copamos el obelisco, copamos todo. Sí. Los goles de Palermo. En el 2003 también, bueno, ganándole al Pero bueno, acá ya estamos saliendo con la fanfarronería de aquello que el tercer equipo del mundo que más ganó, que fue Argentina. Que más títulos internacionales tiene. Claro, entonces cuarto, vos fíjate que nos están escuchando gente que se fue a la B, por ejemplo, gente que no ganaron muchos campeonatos y por ahí dicen estos fanfarrones. O por ahí dicen, no, el 9 de diciembre. Claro, o sea, bueno, yo el otro día hablaba con Axel, con un amigo, que es gallina, es muy gallina. Y yo le dije, nada, al fin podemos festejar algo juntos, porque no iba a suceder jamás en la vida. A la vez, palito aparte. Yo ya había ido al obelisco este año y el único equipo argentino que fue al obelisco este año fue Boca. Es cierto. Así es cierto. Que me alegro que hinchas de otros equipos hayan podido ir también y festejar con nosotros. Bueno, le pedimos disculpas a los oyentes porque nos metimos en una locura. Vamos a seguir contándole cosas necesarias para la vida cotidiana. Ahora tendríamos que poner, pero venimos atrasados, tendríamos que poner a Melita Baltar, que tiene 82 años, porque a esta hora escuchamos a gente de más de 80 años que cantan, pero no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a dejar para el otro bloque, porque también tenemos una nota ahí ya prácticamente arreglada. Así que le pedimos a Alejandra, que nos estaba mirando como diciendo, madre mía, la hora, lo que estoy muchacho acá. La hora. Siempre tenemos operadores de River, no sé por qué. Y no sé si Alejandra estará en eso. Más o menos. Más dice. O menos. Más o menos. Bueno, más o menos está bien. Está bien, es aceptable. Bueno, está bien. Más o menos es aceptable. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Horas 41 minutos, y bueno, vamos a entrar un poquito en la realidad. Estamos comunicados con Marcelo Ramal. Marcelo Ramal es un ex legislador de la ciudad de Buenos Aires y aparte economista, y no en los últimos tiempos lo solemos llamar bastante, aunque ahora hace un tiempito que no hablamos. Primero quiero agradecerle porque sé que tiene algunos problemas, así que lo saludo y le agradezco. ¿Cómo te va, Marcelo? ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien, Roberto, por suerte, dentro de todo, no, problema, sobrellevándolo de mucha gente. Me dio positivo COVID, ah. Y bueno, pero estás bien, entonces. Razonablemente bien. Bueno. Yo, mira, una de las cosas, leí una nota tuya que tenía que ver con el Mundial y con el momento político. Y quería que nos digas algo de lo que expresaste en esa nota y después hablamos un poquito de economía, si te parece. Bueno, sí. A ver, creo que leíste algo que se refería a una selección que representaba a todos y a la vez a ninguno, ¿no? Exactamente, la nota esa, la selección de todos y la selección de nadie. Claro, no, lo que quise destacar allí, por un lado, bueno, el mérito de un seleccionado, de un grupo de jugadores y un técnico, que, bueno, logra un campeonato emergiendo de un país que está en un estado, digamos, de declive económico, social, político, muy agudo, ¿no es cierto? Uh-huh. Del cual el fútbol tampoco es una excepción. No estoy de acuerdo con los que dicen que, bueno, la selección ha sido, digamos, un contraejemplo. Uh-huh. O la diferencia de cómo se maneja el resto de las cosas. Uh-huh. La AFA tiene una crisis institucional muy severa y, uh-huh, de alguna manera los que han quedado al frente de esta selección lo fueron, diríamos, por descarte. Un director técnico que sobrevive de un ciclo anterior, y que lo dejan en el lugar porque al principio no encuentran a nadie. Claro, en el 2018, ¿no? Claro, a nadie que quisiera tomar la brasa caliente y luego, como le empieza a ir bien, en fin, claro, lo dejan, ¿no es cierto? Luego, jugadores que en algunos casos eran históricos de la selección y fueron cayendo por la edad, por lesiones, reemplazados por otros jugadores más jóvenes. Bueno, en ese cuadro se improvisó una Copa del Mundo que creo que tiene un gran mérito, pero al mismo tiempo que hace que esta selección, a esta selección no se la pueda atribuir nadie. Claro. No hay ningún estamento del poder político ni de las instituciones deportivas que puedan decir esta selección, ¿no es cierto?, es gracias a nosotros. Claro. Y creo que eso, también en el imaginario popular, acentuó la simpatía hacia la selección. Claro, se la vio como una selección que superó la grieta, ¿no? Sí, diríamos, no sé si la superó, sí, pero por lo menos, digamos, se colocó en oposición a las dos, claro, digamos, o no quiso embanderarse con ninguna. Claro. Y eso creo que ayudó a despertar la simpatía popular, uh-huh, en un país donde efectivamente, digamos, creo que el descontento político con todo lo que ocurre, con todo lo que ha ocurrido en la Argentina, incluso quedó, se puso muy de manifiesto en todo lo que ocurrió ayer, por ejemplo. Uh-huh. Porque el hecho de que la selección no pudiera ser llevada a la Casa de Gobierno, que existieran tantos recelos, que antes de eso en Qatar, por ejemplo, al expresidente Macri ni se le hubiera pasado por la cabeza acercarse a la selección, sí, por todo lo que eso hubiera significado también, bueno, refleja, ¿no es cierto?, por la negativa, este gran clima de insatisfacción popular que ocurre con todo lo que pasa por arriba, y al mismo tiempo la identificación tan fuerte y desde abajo con todo lo que pasó con el seleccionado. Está muy claro, Marcelo. Ahora, Claro, vos decís algo que es cierto. Ahora, también veníamos de selecciones que en general se embanderaban, o el técnico, ¿no? Recordemos a Vela, un técnico militante, todo lo que pasó en el 2014, que tuvo que ir Cristina a Ezeiza porque tampoco quisieron ir a La Rosada y había una interna entre algunos jugadores. Después Sampaoli, todo el problema que hubo, las elecciones en la AFA. Es decir, habría como para escribir libros, ¿no? De todo lo que ha pasado hasta que llega Scaloni, como bien decís vos, por descarte, ¿no? Claro, cuando, digamos, escuchando tu relato, ¿no? Tan acertado lo que ocurrió en todo el último periodo con el fútbol, lo que tenemos acá es un grupo de sobrevivientes en medio de una tierra arrasada. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, bueno, creo que eso explica mucho de lo ocurrido y también la simpatía popular, claro. ¿No es cierto? Porque no los ve... esto que vos decías, técnicos identificados a veces con un embanderamiento político, otras veces embanderados con la opulencia, claro. Con el desborde. Bueno, acá lo que tuvimos es un técnico que se caracteriza por su silencio, ¿no es cierto? Y su perfil muy bajo, claro. Sí, claro. Efectivamente. Y creo que todo eso fue captado por el inconsciente popular, digamos, de un modo muy agudo. Está muy claro. Marcelo, bueno, ahora te llevo a lo tuyo. ¿Cómo ves, cómo cierra este año económico? Bueno, creo que, perdón, agrego una cosa, porque recordemos que, bueno, llegamos a fin de año y no se han dado grandes movilizaciones populares cuando hay sueldos muy bajos y ni que hablar los jubilados. Creo lo que le está pasando a los jubilados no tiene parangón en toda la historia argentina, ¿no? Muy pocas veces, inclusive los jubilados ganan menos que en otros países de Latinoamérica, salvo Haití. En esa situación, ¿cómo lo ves? Sí, sin duda. A ver, arranco este tramo de la conversación con un dato. En el mes de noviembre, el nivel de ajuste del gasto público en términos reales respecto del año anterior estuvo cerca del 25%. Estamos diciendo, digamos, que lo que el Estado gasta en jubilaciones, asignaciones familiares, gastos sociales y demás, bueno, cayó la cuarta parte. Uh-huh. Acá está incluida también la retirada de los subsidios sobre las tarifas. Uh-huh. Pero lo que es indudable, lo que sería, digamos, el ajuste inflacionario del gasto público está funcionando para las mil maravillas. Es decir, como el Estado recauda al ritmo de ese 100% de inflación, uh-huh. en la medida que los impuestos que graban el consumo, claro, como el IVA, reciben, claro. el impacto de los precios, ¿no? Esto es el caso del IVA, uh-huh. bueno, con una recaudación muy pegada en aumentos porcentuales a ese 100%, bueno, luego tenés asignaciones sociales, jubilaciones, salario mínimo, planes sociales y todo lo demás, que, bueno, en el mejor de los casos, registran ajustes contra ese 100% de inflación de 60, 65%. Es un nivel de confiscación extraordinario. Uh-huh. Y eso se ve, indudablemente, en los números del Estado. Ahora, respecto, del panorama económico del conjunto, uh-huh. ese gran ajuste no resuelve las contradicciones de fondo que enfrenta el gobierno, uh-huh. que de alguna manera están tratando de afrontarse, y bueno, ya que estamos en tiempos futbolísticos, simplemente pateando la pelota para adelante. Claro. ¿No es cierto? Uh-huh. Es decir, Sergio Massa, en este caso como director técnico, ha puesto a los jugadores en el área a aguantar un resultado, al menos hasta que termine el año, uh-huh. En términos completamente ficticios. Se puso en marcha este nuevo capítulo del dólar soja, que va a traer alrededor de 3.000 millones de dólares a las arcas del Banco Central, pero que hay que interpretarlos como un adelanto sobre los futuros ingresos por exportaciones. Uh-huh. O sea, pan para hoy y hambre para mañana. Lo más grave de todo son los vencimientos de la deuda pública que se van a producir a lo largo de todo el año 2023, ajá, en un orden de promedio 1 billón, o sea, 1.000.000.000 de pesos por mes, sí, que el gobierno tiene grandes dificultades en reciclar, digamos, en patear hacia adelante, y por eso lo que está haciendo es llevando a que el propio Estado y el Banco Central se esté convirtiendo en el principal comprador de esa deuda pública. Uh-huh. Las consecuencias de esto es que, bueno, se engrosa la deuda del Banco Central, uh-huh, y esto pasa porque los especuladores privados lo que consideran es que esa deuda pública en pesos va a terminar siendo reestructurada, como se le llama ahora a los procesos de cesación de pagos consensuados. Uh-huh. Esa deuda va a terminar siendo reestructurada por la próxima administración, ¿no es uh-huh. cierto?, por el próximo gobierno. Uh-huh. Entonces, ese es un escenario crítico, ¿no es cierto?, para todo lo que tiene que ver con el año que viene, y es evidente que la política oficial es tratar de sostener el financiamiento del Estado a costa de un ajuste que adquiere verdaderamente características feroces y que tiene, por ejemplo, los jubilados, sí, indudablemente, yo diría, como su principal víctima. Claro, está muy claro. Ahora, como también dirigente de política obrera, ¿cómo...? Porque todo esto que estamos hablando, lo que uno ve es que no hay una reacción popular, ¿no? Es solamente porque gobierna el peronismo, y siempre que gobierna el peronismo controla el territorio. ¿Vos lo ves así o ves algún otro motivo? No, yo creo que hay otras razones. Sí. Y que tienen que ver con un ajuste que se lleva adelante tratando de que la gente no lo perciba. Ajá. Vos te das cuenta que estamos hablando de caídas en los salarios estatales, en las jubilaciones, del orden del 15% anual y por lo tanto del 30% en 2 años, por ejemplo. Son niveles muy altos, pero el régimen a través del cual se lleva adelante esto, con pseudo ajustes trimestrales, paritarias, y esto ya vale también para el sector privado, ¿no es cierto? Mm. Paritarias que se reajustan cada 3 meses y que crean la ilusión de que el salario va acompañando, ¿no es cierto? Claro. Es decir, se dice, bueno, en 3 meses un 6%, cláusula gatillo posterior. Entonces existe una expectativa, no diría expectativa, una ficción, uh-huh, ¿no es cierto? Uh-huh. De que el salario va acompañando la marcha de la inflación. Uh-huh. Esto para nada es así, uh-huh, porque con una inflación del 5-6% mensual, ni siquiera el ajuste mensual evita una detracción del salario, porque lo que cobraste el día 1 Bueno, el día 30 ya se desvalorizó un 5%. Pero si los ajustes son bimestrales o trimestrales, bueno, esa detracción sobre el salario ya se vuelve del 10 o del 12%. Claro. Lo que pasa es que también se ve como una confusión, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando anuncian el aumento a los jubilados, anuncian 2 meses antes de que den el aumento, y después ese aumento tiene que durar hasta los 3 meses después, lo cual es un ajuste brutal, ¿no? Porque en el año anunciaron un 72 y vos calculás que con eso hasta marzo vamos a estar en el 120 de inflación o el 115 como mínimo, ¿no? Exactamente. Luego se hacen comparaciones, lo que llaman, ¿no es cierto?, estadísticamente, comparaciones entre puntas. Entonces dice, bueno, entre fin de tal mes y fin de tal otro, el índice de precios aumentó un 40% y los salarios también aumentaron un 40% o las jubilaciones aumentaron un 40%. Claro. Pero en el medio de eso, ¿qué pasó con los salarios? Fueron recibiendo pequeños despojos mensuales como resultado del desfasaje entre los momentos en que se producen los aumentos de precios, que son cotidianos, son diarios, y los ajustes salariales, que son bimestrales o trimestrales. Claro. Ahora, esa ficción para mucha gente ya no existe, porque no se puede sustentar indefinidamente. Y yo creo que en distintos sectores del movimiento obrero empieza a haber una reacción y un despertar frente a esa realidad. Llamo la atención en ese sentido con lo que ocurre en todo el plano de la salud. Sí. Porque vos fíjate que, digamos, tuvimos las huelgas de residentes y concurrentes acá en CABA, pero en todo el país se han producido movimientos de lucha muy importantes en el ámbito de la salud pública, que combinan, por un lado, el problema salarial, bueno, y el hartazgo de un sector de trabajadores que se ha bancado el COVID y que ahora se banca la continuidad del vaciamiento sanitario, porque el sistema de salud pública no sacó un milímetro de conclusiones positivas respecto de lo que implicó la pandemia del COVID. Está muy claro. Bueno, yo te agrego algo. Hoy justamente hace un rato me mandaron que están acampando médicos de Galeno de Quilmes, del Sanatorio La Trinidad, que también piden recomposición salarial, título, antigüedad, nocturnidad, bueno, una cantidad de reivindicaciones. El otro día acamparon en San Isidro y pronto va a pasar en la Ciudad de Buenos Aires, que aparte de lo de la salud pública, también está el tema de la salud privada, ¿no?, en este caso. Por supuesto, la crisis de la salud privada es gravísima. Primero porque el término salud privada, alguien puede pensar que estamos hablando de la salud de élite, del millonario que va y se atiende, pero la salud privada actualmente está totalmente entrelazada con el sistema de obras sociales. Claro, claro. Porque las obras sociales finalmente tercerizan sus prestaciones en grandes empresas de salud privada. Claro. El modelo, digamos, de la obra social que da su prestación en forma independiente se está reduciendo, va quedando confinado solamente a los grandes sindicatos. Claro. Y por lo tanto, el problema de la salud privada engloba a toda la cuestión de las obras sociales. Y esto, más allá de todo lo que podamos decir sobre los desmanejos de las burocracias sindicales en el manejo de las obras sociales, hay un factor muy importante que tiene que ver con lo que hablábamos antes, es el desfasaje entre los salarios y los costos de la atención médica. Porque los aportes de los trabajadores están relacionados con el nivel de los salarios. Y en la medida que los salarios se atrasan, bueno, los sistemas de salud que viven de los aportes de los trabajadores se van desfinanciando, indudablemente. Está muy claro. Marcelo, bueno, yo te dejo a vos... Mira, que... te voy a decir una última reflexión que tiene que ver con las dos cosas de las cuales hablamos, ¿no es cierto? El fútbol y la situación social, que es una reflexión que no tuve oportunidad de comentarla ni escribirla, pero ya que ustedes que son tan amigos me llaman, no quiero dejar de hacerla. Dale. Hay algunos que dijeron, bueno, tuvimos un... Bueno, no fue un 20 de diciembre, creo que fue un 21 de diciembre. Dijo, bueno, qué diferente este diciembre del 2022, alzando la copa, de aquel diciembre del 2001, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno puede pensar, sí, en cierto modo, ¿no es cierto?, muy diferente. Pero desde otro ángulo yo diría no tan diferente. Ayer tuvimos a 5 millones de personas, es decir, el pueblo en una magnitud extraordinaria en la calle, en medio de un vacío político completo, absoluto. Vimos al pueblo argentino en una expresión de orfandad que yo diría absoluta y pocas veces vista antes. Y detrás de la alegría del Mundial, creo que el observador agudo, que no son pocos, que muchos seguramente pudieron serlo, detrás de esa alegría del Mundial se levantó como nunca el abismo existente entre la inmensa mayoría que vive como puede o vive de su trabajo y el poder político. Está muy claro, muy claro. Marcelo, yo te agradezco mucho que hayamos podido hacer esta nota, y bueno, y espero que te cures lo antes posible, que estés bien lo antes posible con esto del COVID, ¿eh? Te mando un abrazo. Sí, muchísimas gracias y un abrazo allí a todos, y que tengamos un 2023 fuerte y de lucha. Esperemos. Un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo grande, adiós. Chao. Hablábamos con Marcelo Ramal, ex legislador de la Ciudad de Buenos Aires, de Política Obrera. Interesante la última reflexión, ¿eh? Bueno, quédense que todavía tenemos más. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos, 18 horas, 8 minutos, se movió el banco, la saludamos a Paula. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Bueno, recién hablábamos un poco del sector más ajustado, ¿no?, de la Argentina, que han sido los jubilados, ¿no? Creo que hay pocos momentos de la historia que los jubilados han estado mal. Muchas veces no quepa ninguna duda, pero pocos momentos tan, pero tan mal, es decir, que estar, por ejemplo, ser uno de los países que paga las peores jubilaciones de América Latina, salvo Haití. El resto pagan mejor que la Argentina, cosa que eso no pasaba en la historia, por más que, insisto, siempre fueron maltratados. Bueno, hoy había un brindis, el brindis de Navidad, de Año Nuevo, que llevaba adelante la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados. Esto lo hacía junto con un semaforazo en el Congreso. Esto fue ahora a las 3 de la tarde y nosotros no queríamos

y también el plan de vivienda autogestionada, que acompañamos la presentación de un proyecto de ley para que también sean tratados, digamos, acá un porcentaje para jubilados y pensionados en situación de emergencia. Todos estos puntos son los puntos de lucha por el cual hoy brindamos justamente con pan y agua en estas condiciones para que el año que viene sigamos la lucha por todos estos objetivos. Bueno, yo agradezco mucho la comunicación, sobre todo porque justamente estás ahí todavía en el Congreso. Te mando un abrazo grande y bueno, nos seguiremos reencontrando el año que viene en esta lucha que creemos que es una lucha difícil, bueno, pero es como decía Galeano, ¿no? ¿Para qué están las utopías? Para caminar, y en eso estamos. Te mando un abrazo grande. Bueno, igualmente Marcos. Para vos, para el programa, para todos los que trabajan en este programa y para todas las y los oyentes. Un abrazo grande. Muchas gracias por llamarlo. Muchas gracias a vos, muchas gracias a vos. Bueno, ahí hablábamos con Marcos Wollmann, secretario general de la Mesa Coordinadora de Jubilados y Pensionados de acá, de la Ciudad de Buenos Aires. Recién acabo de recibir un mensaje que en Rosario el mismo brindis lo hizo la mesa coordinadora y el Frente Jubilados en Lucha a las 11:30 de la mañana en Córdoba y San Martín. Les mando un abrazo, sé que también nos escuchan los jubilados de Rosario quiero con esto, creo, ya cerrar el año con uno de los temas que sin duda es uno de los temas más importantes, porque es el ajuste a todos aquellos que han trabajado durante toda su vida y que le dan ahora la miseria esta. Fíjense, ¿no? Recién Marcos daba la cifra, 59.289 pesos con bono, con todo. La canasta básica para la indigencia de comida nada más, de comida, no estoy hablando de la del jubilado, que es mayor, es de 79.229 pesos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se entiende? Acá hay gente. Encima hay que bancarse a estos impresentables que nos gobiernan, que decretan un feriado nacional sabiendo que hay cantidad de jubilados que se tenían que operar en el PAMI, que se tenían que operar en los hospitales de la ciudad y que han perdido ese turno. Cantidad de jubilados que se van a morir porque ahora le van a dar, esos turnos se los habían dado hace 4 o 5 meses. Y ayer, por esta pelotudez del presidente de la Nación y de todos los inútiles que lo rodean, decidieron, antes de ayer, hacer un feriado nacional. Y ustedes nos escucharon, nosotros festejamos, hubiéramos ido a festejar igual, pero sin feriado. El feriado, ¿sabe para qué sirvió? Para esto, eliminar más jubilados. Porque a ellos les conviene. Nosotros tenemos una vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, un ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y un presidente que son los que nos gobiernan ahora, que son gerontofóbicos y edadistas. Odian a los jubilados, odian a la gente que tiene muchos años, y los odian, ¿saben por qué? Porque ella tiene 70 años, por ejemplo, que es la más grande, mi edad tiene, pero ella cobra 4 o 5 millones de pesos. Ella aparte con lo que robó, y ahora lo podemos decir porque lo ha dicho la justicia y va a ser ratificado, porque todos sabemos que robó, no tiene ningún problema. Y como ellos roban, no tienen problema. Pero nosotros no podemos robar, no robamos, porque aparte tenemos dignidad, que es lo que no tienen ellos, y por eso estamos como estamos. Yo voy a cerrar esto con una canción, me voy a atrasar un poquitito con la tanda, pero hoy no pudimos pasar porque nos enganchamos con el fútbol, los festejos y todo eso. La canción de la que pasamos en el primer bloque, que es de gente que tiene más de 80 años, que está vigente, que canta, y ya estamos cerrando el año con los famosos de más de 80 años cantando. Y hoy quería, ya que tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires, con la Ciudad de Buenos Aires al palo, con la argentinidad al palo, nos van a sacar el impuesto a la tarjeta, espero ahora, porque un buen fallo de la Corte, esta Corte que siempre falla para la mierda, contra que no falla contra los jubilados, tuvo un buen fallo, que es que el Gobierno Nacional le tenga que devolver la plata que le chorió para dársela a la policía de la provincia para reprimir. Y supongo que cumplirá el jefe de gobierno y que nos sacará el impuesto del 1,2% a las tarjetas de crédito. Así que por ahí hasta tenemos que festejar algo este año. Vamos a escuchar, como dije, a Melita Baltar. Quereme así piantao. Voy a la balada para un loco. 82 años tiene Amelita. Escuchémosla, disfrutémosla. Siempre en la calle y en mí, cuando de repente detrás de un árbol se aparece él. Declarada de penúltimo ninjera y de primer polizón en el viaje a Venus. Medio pelón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque pasa entre la gente y los maniquíes de guiña, los semáforos le dan verdes luces celestes y las naranjas de la esquina le tiran las alas, y así, medio bailando y medio volando, se quita el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. No ves que la araña rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, yo vivo a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, me volé, sentí el loco erretín que tengo para vos. Que hay en mí, ponete esta peluca y y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. En los locos de Buenos Aires, recién estaba viendo la TV pública y había un ex compañero combativo que entró ahí en la TV pública con el kirchnerismo y quedó con el macrismo y sigue, gana miles y miles de pesos, hablamos de y era muy combativo y me llama la atención porque estaba cantando loas a la baja en la desocupación. Le voy a decir el apodo, muchos lo conocen. Rulo. Y estaba con otro, que también alguna vez me tocó hacer alguna cosa, que era Embón, también un hombre combativo. ¿Cómo cambia la gente? Hoy defienden el ajuste. Hoy defienden el ajuste, defienden a los delincuentes que roban millones. Defienden la inflación. Qué terrible. Bueno, algo que dije antes, salió el fallo de la Corte. Uno a veces festeja fallos. A mí me gustaría que empiecen a salir los fallos de la Corte a favor de los jubilados, porque saben que hay cantidad de jubilados, miles y miles de jubilados, que están haciendo juicio, más de 200.000. Y que ganan en primera instancia y ganan en segunda, aunque ahora el kirchnerismo tiene algunos jueces en primera instancia que rebotan, que los cagan a los jubilados, algunos jueces del lawfare del kirchnerismo, pero en general ganan en primera instancia y ganan en cámara. Y después llegan a la corte, y la corte lo duerme ahí, entonces esos jubilados se mueren. Y por ahí algún hijo cobra después, porque se hereda dos mangos de ese jubilado que podría haber disfrutado, qué sé yo, haber disfrutado un Jameson, un whiskecito, algo, ¿no? Por decir algo. ¿Eh? ¿Se vendió ese? No, ¿no? no se vendió. Bueno, qué sé yo. Qué lástima. Un Ole Smuggler. A ver, Ole Smuggler, si tienen... Acá le hacemos propaganda, eso sí, lo probamos. Bueno, la Corte hizo un fallo que evidentemente estamos totalmente de acuerdo, aceptó la cautelar del gobierno de la ciudad y le tiene que dar el 2,95% de los fondos coparticipables, que es lo que le corresponde a la ciudad. No el 3,50 como fue originalmente, ni el 3,75 como sé, es decir, le han venido recortando... a la ciudad de Buenos Aires, pero la habían dejado en el 1,4, nada, es decir, la habían le habían sacado guita, lo cual no quiere decir que la ciudad de Buenos Aires no tenga plata, pero bueno, si tiene más mejor, ¿no? Si le corresponde, y aparte porque espero que se lo saquen a la policía de la provincia de Buenos Aires, así no reprime tan contenta. Así que el 2,95 le van a tener que dar. Este es un gobierno que es capaz de no cumplir con la corte, porque este es un gobierno que se caga en todo, pero bueno, no importa. La Reta dice que va a anunciar de un momento a otro algunas medidas que van a ser a favor de los contribuyentes. Una puede ser, debe ser, porque lo prometió, debe ser y lo va a hacer, aparte quiere ser candidato, sacar el impuesto al consumo con tarjetas de crédito, que es el 1,2%. Hoy saben que los consumos son altos en tarjeta, porque mucha gente usa la tarjeta para financiarse, así que un 1,2% vendría muy bien. Buena noticia, y la corte despierten, che, los tres peronistas, Rosati, Lorenzetti y Maqueda. y el radical Rosenthal, por favor, despierten y empiecen a sacar los juicios de los jubilados, a ver si algunos jubilados por lo menos ganan un poco más de la miseria que paga este gobierno. Camilo, ¿cómo te va? Buenas, de nuevo. Me fui para cualquier lado. Espero que tengas tiempo para todo lo que tenés que decir, porque me sí, fui. Sí, por supuesto, hay tiempo. Bueno, dale. ¿Qué tenés? ¿Tenés alguna película, algo? Tenemos alguna película, no tenemos un estreno en particular. Lo que sí vamos a hacer es adelantar un poco lo que se va a venir. Sí. Para que se vayan preparando un poco, se vayan ajustando los cinturones, que ya, llega el verano, esencialmente. Y la semana pasada un poco lo dijimos en una breve columna, o mejor dicho, una breve no columna, o anticolumna de cine, porque no recomendamos ninguna película. Ya hablamos que, encima de que tenemos ya de por sí es temporada baja, podríamos decir, encima tuvimos todos los festejos del Mundial y demás, e inclusive estos dos días, tanto el domingo como el martes, no hubo salas de cine. Inclusive muchas especularon con abrir, como por ejemplo el cine Lorca, especuló con abrir el domingo por la tarde, a las 4 de la tarde, luego del partido, y bueno, se hizo un poquito, tuvo un poquito complicada esa tarea, ¿no? Pero bueno, son días difíciles, son días que no hay muchas opciones. Lo hablamos la semana pasada, hay una película que está cooptando gran parte de las salas de no solo de la ciudad, sino también del país. Pero para aquellos que ya están pensando un poco en el verano, les traemos algunos de los estrenos que pueden llegar a ser, todavía no llegaron. Todavía, inclusive, debo decirlo, no vi ninguna de estas películas, pero son películas que vienen generando cierta expectativa, primero porque está arrancando lo que se llama la famosa temporada de premios dentro de Hollywood, donde se premian, bueno, todas las películas que suelen ser de mayor interés dentro de el mercado que se está tratando de lanzar al mundo, ¿no? Pero que a la vez que este año parece que va a haber algunas modificaciones, porque los últimos años se perdió muchísimo interés en lo que es en lo que son las entregas de premios, se perdió muchísimo interés en lo que son los Oscar. Así que las nominaciones parece que este año vienen un poco variadas. Todavía no están las de los Oscar, pero sí en las nominaciones a distintos premios que anteceden justamente a los Oscar, ya se va mostrando una tendencia un poco más masiva, ¿no? Este año hubo un estreno muy importante, que fue la secuela de Top Gun Maverick, una gran película dentro de lo que se propone, algo muy alejado de lo que viene haciendo Hollywood en los últimos años, en los últimos 10-15 años, que en general suele ser o por lo menos el último tiempo fue muy poco reconocido, pero que ahora termina siendo destacado. Una película que tal vez hace 30 años era una película al montón, en estos tiempos terminan siendo películas muy destacadas, ¿no? Pasó también con la primera Avatar en el 2009 y va a pasar ahora con la nueva película de Avatar, que es una película de ciencia ficción y aventura, un engendro muy, muy sencillo de digerir, pero que termina siendo elevado a la excelencia por el pésimo nivel que está teniendo Hollywood en el último tiempo, donde está mucho más preocupado en el producir en masa que en el producir tal vez un relato, un discurso cinematográfico concreto, ¿no? Hay mucha obsesión con el universo, con personajes que se crucen entre sí, si Batman se pelea con Superman, o si Godzilla se pelea con King Kong, o si el Capitán América con Spider-Man, qué sé yo. Bueno, hay mucho más interés en todo eso, y se dejó un poco de lado el concepto del gran blockbuster hollywoodense, que es justamente lo que es Top Gun Maverick. Así que, ya que hablamos en un par de columnas de Top Gun, les recomiendo nuevamente, porque la reestrenaron la película estas semanas, y no solamente eso, sino que a partir de mañana va a estar en una plataforma, en Star Plus, para aquellos que la tengan van a poder disfrutar ahí, van a poder disfrutarla por los próximos meses, seguramente la película cómodamente desde su casa, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que es la temporada de premios y algunas películas que parece que van a tener cierto protagonismo y que son de gente muy interesante también, y que por eso vamos a tratar de anticiparlas, sumadas, bueno, a otros estrenos que creemos que por ahí van a ser bastante, bastante llamativos, ¿no? Así que, para que vayan al cine y que vean durante enero, vayan tomando nota, tomen lápiz y papel, tengamos en cuenta que tanto este fin de semana como el que viene prácticamente no hay estrenos de cine. Así que, sobre todo en el medio de las fiestas, todos los cines van a estar cooptados por Avatar, como dije hace un rato y como dije la semana pasada. Así que nos saltamos estas dos semanas y nos vamos directamente a enero, donde el 5 de enero se va a estar estrenando Tres Deseos para Cenicienta, una película que todavía no logro descifrar si va a ir por el lado tal vez de la fantasía. Siempre lo que son relatos, relatos clásicos, que después los transformaron en relatos también, en discursos infantiles, siempre es interesante ver cómo los adaptan a los nuevos tiempos, ¿no? El mercado, las culturas, la globalización, la cultura globalizada, mejor dicho, es distinto al de hace, por ejemplo, 40 años, al de hace 50 años, por supuesto, es innegable eso. Entonces, es interesante tal vez ver cómo estos personajes clásicos, princesas que fueron mal catalogadas como princesas de Disney, que en realidad son relatos crudos sobre culturas muy lejanas a la nuestra, es interesante ver cómo de alguna manera las adaptan a los nuevos tiempos, tratando de dejar de lado tal vez cierto infantilismo, tal vez, ¿no? Y mostrar una, de la misma manera que con Caperucita Roja, por ejemplo, mostrar un personaje que originalmente era sobre una chica que estaba entrando en cierta etapa de su vida, que estaba empezando a madurar, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, es interesante siempre ver estos personajes cómo son adaptados a los nuevos tiempos. Así que Cenicienta, 13 para Cenicienta, se estrena el 5 de enero. El 12 se estrena Babylon, la nueva del director de La La Land y de Whiplash, dos películas musicales, y esta también aparenta ser un engendro entre un musical y una película de ascenso y caída, ¿no? Sobre distintas estrellas de Hollywood que en los años 30 del pasaje del cine mudo al sonoro pasan de tenerlo todo, digamos, a entrar en muchísimos excesos, a perderlo todo. Entra en esa etapa Babylon, que se va a estar estrenando el 12 de enero, y se están hablando cosas muy interesantes respecto a esta película. El 19, una que particularmente después vamos a profundizar, veremos si la semana que viene, veremos si para el verano, para todos los oyentes, pero se estrena El Método Tangalanga, que Tangalanga es un personaje bastante particular para nosotros. Lo conocemos por las divertidas llamadas telefónicas que hacía. Así que va a estar la película fue presentada en Mar del Plata hace poco, va a estar protagonizada, o mejor dicho, está protagonizada por Martín Pirojansky, que hace de Jorge, el famoso Tangalanga. Así que interesante ver los orígenes, ¿no?, de este personaje, ¿no?, este personaje tan interesante. Esta película el 19, el 26 de enero, Los Fabelmans, la nueva película de Spielberg, una película autobiográfica. No tengo muchos datos de esta película, pero el hecho de que estrene una nueva película Spielberg ya de por sí es interesante y es noticia. Así que, y es posiblemente una de las grandes candidatas a que se gane todo en esta temporada de premios que veníamos hablando recién, ¿no? Porque siempre, tal vez dentro de la filmografía de Spielberg sea una película más, pero dentro de lo que es Hollywood hoy, una película Spielberg no es una película más. De la misma manera que el año pasado fue el remake de West Side Story, Amor sin barreras, que fue espectacular y readaptó un musical que ya de por sí era espectacular, lo modernizó completamente, visualmente, no tanto en su contenido tal vez literario. Esto es lo que tenemos hasta ahora. Hay más, vamos a tener más películas, vamos a seguir hablando de otros estrenos que se van a venir para que los oyentes, aunque sea, sepan y tengan en cuenta algunas opciones para ver durante el verano, sobre todo sabiendo que en estas últimas semanas, como dijimos antes, no hay muchas opciones para ir al cine, ¿no? Posiblemente hablemos de Avatar, todavía no vi la película, posiblemente hablemos un poquito de Avatar para ver dónde también está parado Hollywood en ese sentido, ¿no? En lo que son las producciones no solamente carísimas, sino también en una producción de autor, porque su director James Cameron es un tipo que se caracterizó justamente por tener muchísima facilidad a la hora de mezclar distintos géneros cinematográficos. Lo hizo con Terminator, pasando de un slasher, una peli de acción. Lo hizo con Alien, que también una peli de terror y ciencia ficción, pasó a ser una peli de terror y aventura en el espacio, una locura. Y así con tantas otras películas, mezclando acción y comedia y demás. Así que también hablaremos un poco la semana que viene de eso. Y si te parece, para finalizar rápidamente, unos datos cortitos y chiquitos del COVID. Dale. 16.433 casos reportados en estos últimos 7 días, 2.347 casos diarios, lo que significa un 37% de aumento respecto a la semana anterior. Esto significa que el aumento de casos está empezando, su porcentaje está empezando a disminuir. No que están bajando los casos, está cayendo, digamos, el crecimiento. Esto significa que se está desacelerando el contagio. ¿A qué se puede deber esto? Principalmente vacunación, inmunización, digamos, artificial, y también inmunización natural. Una persona que se vacuna, que tuvo síntomas, podríamos decir, leves, o que directamente no tuvo síntomas, es muy posible que corte la cadena del contagio antes de contagiar a otra persona. O que si la contagia, la contagia con poca carga viral, y la otra persona hasta por ahí ni se entera. Así que estos son los datos. Los fallecidos se reportaron 9, mismo número de la semana pasada. Y en lo que respecta a testeos, se hicieron casi 70.000, 69.000 testeos en los últimos 7 días. Un número que duplica el de la semana pasada, que fue de 34.113. Así que esos son los números del COVID. 156.000 dosis de refuerzo se aplicaron, prácticamente el doble de la semana anterior. Ahora está agregaron muchísimas postas, lo hablamos la semana pasada. Todas las personas que quieran darse una nueva dosis de refuerzo entran a la página del gobierno de la ciudad y no hay problema ahora a la hora de sacar un turno. Hace 2 semanas había problemas con la disponibilidad, ahora no la hay. Hay 19 postas y hay muchos turnos para sacar y todos los días se están vacunando. Bueno, perfecto. Bueno, antes de irnos, una cosa. Estuvo circulando la noticia que ayer que habían ejecutado a Mir Nazar Asadani, el jugador iraní, condenado a muerte. Esto aparentemente era una fake news. Ahora apareció la noticia el día de ayer que según la embajada de Irán en Colombia todavía no fue condenado. Yo a los ayatolás, a la gente que gobierna Irán, a todos esos hombres que son asesinos, porque nosotros estamos hablando de este jugador, pero han condenado cantidad de gente. No les creo nada, pero bueno, parece eso. Hace un rato, Shakira, hace unas horas, le pidió a la Argentina y a Francia, a las selecciones, que hicieran algo sobre este tema. Sigamos, si podemos, sigamos juntando firmas y esperemos, ojalá que no lo hayan ejecutado y ojalá que no sea condenado. Que en esto haya sido una verdad de estos impresentables de Irán. ¿Nos vamos? Nos vamos. Gracias, Paula. Nos vamos escuchando a Juan Puig, Llorona, este disco que sacó en estos días. Chau, hasta la semana que viene. Pero sabroso. soy.